I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 9 de noviembre de 2021. Tenemos en este momento y en el centro de la ciudad una temperatura de cerca de 14 grados, 13,9. La humedad es del 58%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante dos horas para disfrutar juntos de este espacio llamado Entre Amigos, un espacio en el que bien sabes que puedes participar contándonos lo que te apetezca en cualquier momento de este espacio. El 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Puedes mandar una nota de voz o un mensaje escrito, ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Hoy además, como ya dijimos la pasada semana, ya que es el Día de la Música con Eña, aprovecharemos para hacerle un especial. Hablar un poquito o contar algunas cosas, pues un poquito un especial de Georgie Dan que nos dejaba el pasado día 3. No va a ir toda la música girando en torno a él, pero sí pondremos algunas de sus canciones que con el fresquito que hace nos va a recordar pues a un tiempo más calentito, al del verano. También tendremos a Jaime del grupo Secoes, ya sabes que hablamos sobre vivienda, de todo lo que tiene que ver el mundo inmobiliario con ellos, RK Grupo Secoes, en la segunda parte del programa. Así que solo me queda darte las gracias por estar ahí cada día. Y comenzamos con esa música con Eñe. Lo hacemos con este rey del glam, Alaska y Dinarama. Gracias, como siempre, por estar ahí. Los labios te has quedado en el 73.

qué más quieres de mí? Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Hoy le vamos a hacer un poquito un homenaje a Georgie Dan, ese icono de la canción del verano, durante, bueno, pues que fallecía el pasado 3 de noviembre. El cantante Georgie Dan fallecía a los 81 años en Madrid, en el hospital Puerta de Hierro durante una operación de cadera. Georgie Dan se encontraba muy débil, sufría varias patologías y fue informado además previamente del riesgo que suponía esta cirugía. Así que vamos a contarte un poquito sobre él, y es que Georgie Mayer Dan nació en París el 14 de enero de 1940, en una familia de músicos y artistas. Durante 9 años estudió en el conservatorio de su ciudad natal y se especializó en clarinete, aunque también tocaba el saxofón y el acordeón. Licenciado en magisterio, fue profesor y comenzó a componer canciones humorísticas con algunos alumnos. Y de esta manera se inició en la composición y la canción hasta publicar su primer disco. En 1965 llegaba a España para participar en el Festival del Mediterráneo, representando a su país con el tema Torsi que tú dais. Y después le llegaron sus primeros contratos para ir a Venezuela, Argentina y México. Tras permanecer 2 años en Latinoamérica, Georgie Dan, aprendiendo además español y haciendo giras, se establecería en España. Acompañado de bailarinas que ejecutaban coreografías mientras él cantaba, alcanzó un gran éxito en nuestro país con sus canciones de estribillos pegadizos, ritmos bailables y letras repletas de humor y referencias al verano y la fiesta. Subgénero en el que se especializó y del que no se desvió nunca. Te cuento que el músico fue un icono de la canción ligera durante los años 70 y los 80. Dos largas décadas durante las que fue el emblema de la canción del verano. Alcanzó su primer éxito en 1969. Y lo hacía con esto que ya va a empezar a sonar de fondo. Bueno, hemos encontrado aquí todo un recopilatorio de Georgie Dan en el que suenan sus canciones de una manera muy especial, con mucho ritmo. Como este primer éxito de 1969, el Kasatchop, o algo así, vamos. Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Se lo lleve al infierno, nada hay amigos que temer. Su rigor que se lo lleve al infierno, nada hay amigos que temer. Petrushka, toca la balalaika, como tú la aprendiste a tocar. Y al cantar los remeros la bordan, para al fin poder todos juntos bailar. Petrushka, toca la balalaika. el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay, amigos, que temer. Su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay, amigos, que temer. Petrushka, toca la balalaika, como tú la aprendiste a tocar, y al cantar los remeros de Volga, para al fin poder todos juntos bailar. Petrushka, toca la balalaika, como tú la aprendiste a tocar, y al cantar los remeros de Volga, para al fin poder todos juntos bailar. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Música con Ñ, ya sabéis, los martes es lo que toca aquí en Teleelche, Radio Marca, y en este espacio llamado Entre Amigos. Y en esta música con Ñ hemos aprovechado, queremos aprovechar, como ya os he contado, para hacer un especial o un pequeño homenaje a ese gran Georgie Dan, al rey, diría yo, de la canción del verano. ¿Ha habido algún año que otro que por aquí hemos dicho, por favor, que vuelva Georgie Dan? Bueno, pues ya está.

decir que me he colado un poquito, buscaba la lambada, pero en versión en castellano, porque hoy suena música con Ñ aquí en Teleelche Radio Marca, en este espacio entre amigos. Pero también me parecía un poquito feo cortarla, porque es una canción que, bueno, igual te ha traído recuerdos o te ha hecho moverte, aunque sea un poquito, en esta mañana. Esta mañana de martes. La lambada de Kauma. ¿Esto de cuándo es? ¿De principios de los 90? Bueno, vamos con el repaso a las efemérides de este día, martes 9 de noviembre de 2021. ¿Qué pasaba hoy? Entre otras cosas te digo que lo que pasa son los santorales de Alejandro Benigno y Teodoro, entre otros. También se celebra Nuestra Señora de la Almudena. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita, como siempre os comentamos, que celebrar en este día, en este 9 de noviembre. Y por supuesto que tengáis todos un día fantástico, todos los oyentes de esta casa. Hoy se celebra, como te digo, Nuestra Señora de la Almudena. El nombre procede de la palabra árabe al-Madaina, que significaba la ciudadela, que es diminutivo además de la palabra al-Madina, la ciudad. Es un vocablo que haría referencia al antiguo recinto militar amurallado que ocupaba el promontorio donde hoy se asienta la catedral y el Palacio Real de Madrid. Se cuenta que en el año 712, antes de una supuesta toma de Madrid por los árabes, los habitantes de la villa tapiaron una imagen de la Virgen en los muros de la muralla. Con la reconquista de la ciudad en el siglo XVI por el rey Alfonso VI, se propusieron encontrar la imagen oculta. Después de días de plegarias y mientras una procesión pasaba por la Cuesta de la Vega, el fragmento de muralla donde se encontraba cayó, mostrando la imagen, que permanecía intacta, y además se dice que con las dos velas con las que había sido tapiada aún encendidas, a pesar de los siglos transcurridos. Bueno, pues ahí queda esa nota curiosa. Y ahora sí, nos vamos al repaso de qué ocurría, por ejemplo, en el año 1922. El 9 de noviembre de ese año, Benavente, era premiado, bueno, era el Premio Nobel de Literatura. Y en 1929, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, abría sus puertas. Seguimos en Nueva York y en el año 1965, y es que 7 estados del noreste de Estados Unidos y 2 provincias de Canadá sufren un corte de luz durante más de 12 horas. Bueno, pues este suceso fue conocido como el Gran Apagón, y es que afectó a más de 30 millones de personas. Seguimos en el año 1983, el 9 de noviembre de ese año, el Consejo de Ministros español aprobaba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia al servicio militar y prestación social sustitutoria. Y en 1989, pues se ha abierto y derribado el Muro de Berlín. Terminamos en el año 2016 y en Estados Unidos. Y es que Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se proclamaba el presidente de los Estados Unidos número 45. Nacimientos. Te cuento que en el año 1934 nacía Carl Sagan. Él fallecía además en el año 1996. Carl Sagan fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue un defensor del pensamiento específico científico y del método científico. Pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de la inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Además, impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. También nacía en 1960 Sito Pons, motociclista español, cumple 61 años. Y en cuanto a defunciones, te destacamos dos, y es que en 1947, el 9 de noviembre de ese año, fallecía el escultor español Mariano Benlluire. Y en 2004 lo hacía Stieg Larsson, escritor y periodista sueco, además autor de la saga Millennium. Pues así terminamos el repaso a las efemérides del día, acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, de distintos años e incluso siglos, como siempre te cuento. Recuerda que estamos además haciendo, luego te contaré qué días se celebran hoy, días nacionales e internacionales y demás. Y recuerda que bueno, estamos haciendo un pequeño homenaje al gran Georgie Dan, que nos dejaba el pasado 3 de noviembre a la edad de 81 años. Te hemos contado alguna de las canciones que... o te hemos puesto alguna de las canciones y te hemos contado un poquito su biografía. Otra de las canciones que aclamaron su éxito, su mayor hit, fue El Chiringuito, que traspasó fronteras y llegó a Holanda, Bélgica, Grecia y Latinoamérica. Pero además te cuento que a pesar de que no convenció mucho a la discográfica cuando lo presentó, pues eso, todo un éxito de Georgie Dan. Canción del verano, El Chiringuito. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Pechuga a la española y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Si sube la marea, me va de maravilla. La gente se amontona y yo le doy morcilla. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, chi, chi, chi. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Miro todo el cuadro, miro contraluz. Siento que me falta algo, que me faltas tú. Siento que me escribes desde donde estás. Esa lejanía es la que quiero desarmar. Eres mi camino, eres la verdad.

Minutos alcanzamos ya las 12 del mediodía de este martes 9 de noviembre de 2021, en el que estamos recordando música con OBK y este Historias de Amor. Bueno, nos decís a través del WhatsApp que algo de flamenquito vendría bien y sobre todo si es algo de la Niña Pastori, pues nada, que la tenemos ya por aquí y que a mí me encanta recordar este tema de la niña porque suena muy bien y tiene un ritmito muy quedón. ¿Cuándo te beso? Mira qué noche la más bonita, mira qué estrella más chiquitita, contigo no se puede comparar. Mira ese reloj, mira la noche, no pasa el tiempo, ay que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay cuando te beso, cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío. La noche entera con una mirada. tú, pero yo me he echado unos bailes, ¿eh? Bueno, un baile. Con la niña Pastori. Ya tenemos con nosotros a Jaime Ruiz de Grupo Secoes. Jaime Ruiz, no, Jaime Espinosa. El Ruiz es el que viene. Es que tengo muchos Jaimes en mi vida, ¿qué voy a hacer? Pero no, le vamos a dejar que se coloque y mientras terminamos con ese repaso, ese pequeño homenaje que le estamos haciendo hoy a Georgie Dan entre temita y temita. Y es que después de pasar la década de los 90 casi retirado, volvió a lanzar temas a principio de este siglo, pero ya no tuvieron la misma repercusión y pasaron casi desapercibidos por el cambio de las modas con el paso de tiempo. Yo sigo diciendo que muchos veranos, hasta ahora hemos dicho por favor que vuelva Georgie Dan para la canción del verano. Pero bueno, ¿qué os parece si terminamos con la que él decía que para, bueno, para él era su canción favorita? Y mira que tenía muchas entre las que elegir. Pues él siempre se quedaba con esta. Carnaval, carnaval. Así terminamos este pequeño homenaje que hemos querido hacer desde aquí al gran Georgie Dan. Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero. La, la, la, la, la, la, la. Bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval. Carnaval, febrero. La, la, la, la, la, la, la. Suena alegre el carnaval en el mundo entero. Es medianoche y en la cañada suena una samba. Es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida. De toda la razón, Georgie Dan es un pedazo de tema que, bueno, pues es otro de los grandes que se nos ha quedado ya para la historia y que afortunadamente podemos compartir un montón de buena música, que es lo que nos ha dejado. Un legado musical, pues importante al menos, con mucho ritmo. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos. Por cierto, la barbacoa que está sonando ahora de fondo. Son canciones que te hacen sonreír y tienen buen rollo. Que dice que se le ocurrió, pues nada, en una barbacoa con los amigos. Nada, y en unos minutos, pues canción hecha, la barbacoa. Yo no sé si Jaime Ruiz hace muchas barbacoas o no, si tiene casa para ello o no. Igual te tengo que mandar, Jaime, buenos días. Jaime Espinosa. ¿He dicho Ruiz otra vez? Otra vez Ruiz. Uf, como me estoy oyendo va a decir, estás obsesionada, bonita. Pero el viernes si viene Ruiz, dile Dor. Espinosa, y así compensamos, ¿sabes? ¿No? Pero ¿sabes por qué? Yo, la otra vez no viniste y ya me olvidé de ti. Ves, que, sí, ¿ves? Es verdad, que no venir. Puedes faltar, Jaime. Exacto. Jaime Espinosa, de Grupo Seco Es. Jaime Seco Es. Se va a quedar mejor, te lo iba a decir, si es que me sale mejor. Exacto. Ir a Jaime Seco Es. Jaime, que digo que te iba a decir que no sé si, que si no tienes casa para hacer barbacoa, que te puedo mandar a Grupo Seco Es, ahí seguro que te la consiguen. Claro, tenemos casas con barbacoa. Hombre, faltaría más. Lo dice así como, bueno, por favor, Rosa. Oye, mira que lo pone bien grande en tu camisetas personalizadas, pero que... menudo caché, perdona. Ahí, ahí. No vamos a hacerle... Sí, claro, para que la gente nos identifique también por la calle. Joder, y todo, que sepamos, pero, que sepan de... Pero viene al lado de... esto, ahí hay nivel, hay nivel. Exacto, hay nivel. Como el nivel que vamos a encontrar aquí. Yo la muestro... Tengo la suerte de tener aquí una cámara súper pegadita aquí a mi jeta y bueno, pues ahí podemos ver esta pedazo de revista que habéis lanzado hace muy poquito, está calentita todavía, este Real Home de RK Grupo Secoes, donde vamos a encontrar un montón de trucos, secretos y cositas para poder tener, no solo para poder conseguir una casa, si es que estamos buscando, sino para poder tener también la nuestra, pues un poquito así como guay, y si la vamos a vender todavía mejor, ¿no? Claro, Jaime, si la vamos a vender es fundamental el preparar la casa como si fuese de revista. Exacto, es que tiene que ser de revista, como las que tenemos aquí. Vamos con precisamente uno de los capítulos que vamos a encontrar en esta revista, que es tu casa de revista con los mejores trucos de estilistas. Y además ahí hay un pareado, lo sí, tenéis sí, todo cual. Muy estudiado, ya lo creo. Aquí bueno, nos hemos apoyado con, pues, bueno, pues, con técnicas de decoración y con los consejos de estilistas, no orientados a una decoración personal, porque no se trata de una decoración tal, sí. Se trata de home staging, que siempre es despersonalizar con otros truquillos para llegar al máximo público posible. Siempre o sea, una cosa es una decoración personalizada y otra cosa es... Despersonalizar. Pues, exactamente. Que es lo que hay que hacer cuando se va a vender una vivienda o quieres alquilar o vender, pues hay que intentar despersonalizarla un poquito, como nos contáis. Correcto. Siempre... pero sin dejar de tener esos toques de calidad que la haga acogedora y que apetezca estar en ella. Totalmente. Así que nos dais consejos. Por ejemplo, empezamos con blanco siempre. Sí, el blanco siempre es porque antes que liarte con cualquier color, pues el blanco al final es el que queda bien con todo. Y si pretendemos despersonalizar una estancia o una propiedad, pues el blanco luego es súper fácil de combinar y no son con un amarillito o un tal, bueno, ya estarías personalizando. Pero bueno, el blanco queda bien con todo y es lo más fácil. Aparte es lo más económico de pintar. Bien. O sea que fíjate, pues, qué sencillo y qué económico para poder empezar a trabajar sobre la casa. Y luego te da sensación de espacio, de luminosidad. Las distancias parecen mucho más grandes. O sea que, sí, que el blanco es un valor seguro. El hecho de no encontrarte otros tonos por la casa así más potentes que puedas visitar esa vivienda y decir... Esta habitación la tengo que pintar. Esta, el color también. No, si es blanco, si tú ya quieres poner algún color, es cosa tuya. Exactamente. Pero presentas un lienzo precisamente en blanco, mejor siempre colores neutros, a ser posible, o un blanco directamente, pues para tener ese lienzo y que cada uno lo decore como le dé la gana. Bueno, así es. Apostamos por el blanco, siempre, ¿eh? Un color totalmente despersonalizado. ¿Y qué hacemos? ¿Salones amplios? ¿Qué hacemos con esos salones amplios? Pues el salón es amplio, lo que nos ayuda muchísimo, y más ahora que vamos de cara al invierno, pues el poder jugar con alguna alfombra que tenga incluso algún color, pero siempre yéndonos a tonos claros, no nada así muy, muy cargados. Son tonos claritos que pueden quedar, pueden ir muy bien combinados con el color de las paredes en blanco. Y le da pues una calidez también de hogar, de que esos posibles compradores, cuando tengamos esa visita con los compradores, pues que podamos transmitir esa sensación de hogar, que se vean viviendo ahí. Entonces, una alfombra con colores neutros puede ir muy bien para un salón comedor amplio. Ahí tenemos tono blanco en las paredes y le vamos a poner una alfombrita acogedora también, que bueno, pues le dé un toque, pero sin tampoco ser llena. Y nos va a ayudar a que se vea más amplio también, claro. Más, es verdad, más amplio y como dices, ahora que ya ha llegado el frío, pues más acogedora también. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, tenemos un saloncito, ¿es bueno ponerle algún mueble, una mesita de centro, ahí que nos veamos un poco tomando el café o qué? Sí, la mesita de centro pues siempre es un sitio que es... pues que es único también. Sí que debemos, yo soy partidario de poner una mesa de centro con algunos detalles que queramos destacar, pero no cargarla, ¿vale? No ponerle un montón de libros o no ponerle ahí una bandeja con cafés y tal, o sea, sí, puede ser con un detallito flores. Muy sencillo, despejado, algo que dé sensación de frescura, por ejemplo, con unas flores puede estar bien, o un librito, algo que dé sensación de, pues bueno, de estar a gusto en casa, de sensación de hogar. Una bandejita de hogar, unas velas, por ejemplo. También. Pero no sobrecargarlo. No. O sea, a veces, como decimos siempre, menos es más. Uh-huh. ¿Vale? Entonces la gente, las visitas tienen que ser muy fluidas. Entonces es mejor no poner trastos por en medio. ¿Y qué pasa con los cojines? Porque si tenemos una zona despejada con esos colores blancos, una alfombra acogedora también que invita a estar en ese salón con esa mesa, esas flores o unas velitas, ¿qué hacemos con el sillón, con los sofás? ¿Los llenamos de cojines? ¿Los dejamos? Pues el llenarlo mucho no es conveniente tampoco, ¿no? Porque al igual al igual el espacio de ese sofá va a parecer mucho más pequeño y tiene la sensación, o puede transmitir la sensación de dónde me siento yo, ¿no? Con tanto cojín. Entonces lo mejor es poner pues algún cojín que sea más grande, uh-huh. pero no sobrecargarlo. Y también es bueno el poder combinar la decoración con esos cojines, porque uh-huh. podemos jugar con un color, a lo mejor un cojín amarillito dentro de un espacio tan neutro, pero un cojincito de algún color especial, por ejemplo, que vaya en combinación con algún cuadro que tengamos arriba del uh-huh. sofá o del comedor, esa combinacioncita, esas chispas de color pueden quedar muy chulos. Sí, porque tenemos todo un poquito neutro, pues oye, pues al menos, también dependiendo del sofá que tengamos. Sí, claro, bueno, claro. Que hay que darle ese que hay toque. Mucho. Claro, por eso imagínate, tengo sofás rojos, pues oye, frenando con el tema color. Claro, ahí podemos jugar a lo mejor con algunos cojines, a lo mejor como más neutros. Ajá. Irnos a tonos pues más claritos, un turquesita, un blanquito, un amarillo muy suave. ¿Y unas fundas? Unas fundas fundamentales, sobre todo por si tenemos colores a lo mejor de sofá que sean muy cargantes, muy a lo mejor un rojo, un morado, que hemos visto también en un montón sí, de casas así. Pues al igual una funda con colores también muy suaves también puede aliviar y que nos dé sensación todavía más de espacio y de luminosidad. Uh-huh. Sobre todo funditas de lino. Que el lino tiene un tacto y un aspecto como muy de tocar, muy sí, de hogar también. O sea, esos detallitos, y son cositas que no cuestan dinero en realidad. Uh-huh. Para luego, lo que podemos transmitir cuando estemos vendiendo esa propiedad son cositas súper económicas, que con un poquito de gusto y teniendo las ideas claras, con esos consejos, podemos dar una vuelta a la casa brutal. Recordamos que lo que estamos haciendo es repasando un poquito, digamos que el primer capítulo que nos vamos a encontrar en esta fantástica revista Real Home de RK Grupo Secoes, donde vamos a encontrar esos truquitos pues para que nuestra vivienda se vea mucho mejor a la hora de que alguien la visite y pueda adquirir esa vivienda, porque ya de entrada le ha entrado por los ojos y la puedas vender bien. Otra de las estancias, yo creo que muy importantes también, son los baños de una casa. ¿Qué hacemos con el baño? Baños y cocinas es fundamental. Totalmente. Pero vamos, los baños, mira, sobre todo las mujeres, es como, bueno, porque me lo han dicho, ¿no?, muchas clientas, ¿no?, que es como el momento en el que tú te encierras en el baño, no tienes marido, ni tienes chiquillo, ni tienes nada de nada. Es como tú. Es tu rato. Tu rato ahí de estar tranquila. Cierras. Exacto. Y entonces, es muy importante, a la hora de comercializar una propiedad, el poder transmitir esa sensación. Entonces, tú ves un baño con productos de higiene personal de otra persona, los cepillos de dientes por el medio, el champú, la esponja colgando, la alfombrilla del baño allí, el Dios albornoz. Mío, qué batiburrillo. ¿Qué es que lo no? que tiene que haber en un baño, exacto. pero tampoco la vista. Pero no es una propiedad que está en venta. Entonces, si queremos luego venderla al mejor precio y que nos paguen lo máximo posible, pues tenemos que cuidar esos detalles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, en una cestita, por ejemplo, esos productos del baño pueden, con una cestita de estas de mimbre uh-huh, o tal, sí. se pueden recoger siempre y cuando tengas una visita, recogerlos, se esconden debajo o tal, o si tienes armario, se sí, meten sí. dentro y lo tienes recogido muy fácil. Luego, ponerle algunas velas aromáticas, algún uh-huh. jabón de estos aromático. Las toallas también, si tienen una cestita, dobladitas, con colores también muy suaves, neutros. También pueden dar una sensación que esté limpio, sobre todo, la tapa del váter, cerrada. Bajada. Por favor. Entonces, bajada. Pues, exacto. Pues yo que mi casa no la vendo, me gusta que estén siempre bajadas, claro. o sea, fíjate. Entonces, claro, la sensación que tenemos que transmitir en un baño es como esa sensación de spa, uh-huh. ¿no? Que huela bien, la velita, el relax, sí, un tono, un toque verdecito, por ejemplo, de alguna plantita alguna puede planta. Quedar también muy bien, de frescura. Sí, porque suelen ser muy claros los baños Por lo general no suelen llevar mucha historia, pues eso, ponerle alguna plantita, un toque de verde puede quedar muy bien, que a veces se, yo creo que los baños a veces son los grandes olvidados también en una vivienda, que como es un cuarto de baño, como queda igual. Como no, queda igual, perdona. Exactamente. Son súper, súper importantes, súper importantes. Bueno, pues ya sabemos, esos tips que le vamos a poner también al baño para que cuando abran la puerta se sorprendan, al menos por los detalles que vamos a encontrar y lo limpio que está y que huela incluso bien con esas velas, como dices, aromáticas, que podemos incluso tener encendidas a la hora de que vaya a venir una visita, porque eso totalmente siempre ambienta un poquito. Luego hay baños, mira, por ejemplo, otra, esto sí que sería meternos ya en un poquito más de inversión, pero que hay, por ejemplo, baños que tienen los azulejos oscuros, ¿no? O casas que tienen más tiempo, que es lo que se ponía en su momento, sí, al igual, ¿verdad? Porque hace 20 o 20 y pico años, exactamente. Hay pintura especial para azulejos. Para baños, para azulejos, y tan fácil como pintarlo de blanco, y la sensación de iluminosidad que le das ya es... ya te cambia totalmente ese baño. Y luego, pues cuidando los detalles que hemos dicho, pues tenemos un baño totalmente diferente y que va a ser mucho más atractivo para compradores. Y es un bote de pintura, o sea, sí, que tampoco sí. Estábamos hablando de inversiones gigantescas de reformar un baño. Que todo esto luego repercute a la hora de vender, que se venda mejor totalmente. Y a un precio, pues oye, que igual sea más llamativo todavía. Totalmente. Decías que otra de las zonas importantes, yo creo que es el núcleo de una casa, en cualquier casa, es la cocina. Sí, totalmente. Ahí es donde pasa todo, en una cocina pasa todo. En Neuroventas, por ejemplo, sobre todo a vosotras, las mujeres, sí que tenéis, o sea, la estancia de la cocina, no es nada machista ni nada, ¿no? No, o sea, no, es el no, cerebro, nada. Ese reptiliano que pero tenemos. Pero es cierto, que para nosotros le damos una importancia, los hombres le damos una importancia a unas cosas y las mujeres damos importancia a otras. A lo mejor a nosotros la cocina nos da igual o lo que sea, pero en el sofá y un garaje, con eso tenemos la casa vendida. Y es para verdad. Vosotros de sol igual, pues os da igual. Es verdad. Pero es verdad. Bueno, sobre todo la cocina, por ejemplo, el que una persona se encuentre una cocina despejada, sin los cacharros por en medio, la fregaza recogida o en su sitio organizada, te da una sensación de una cocina limpia en la que tú te verías cocinando, en la que tú te verías comiendo con tu familia ahí. Claro, si provocamos todo lo contrario, lo que vamos a causar es un rechazo brutal. Entonces, pues, como consejo, la cocina, la bancada totalmente despejada. Despejada. Vasos, platos y todo, que no se vea. Si tiene lavavajillas, se meten en lavavajillas. Que huela bien, súper importante. Y luego, pues si podemos darle algún toque con cítricos, a lo mejor pues con algún frutero de estos, con limones. Con limones, naranjas. Algún vasito de estos, algún jarro con algo de perejil, que también que te dé esa sensación. A mí me encanta tener siempre perejil en casa. Pues esas cosillas que ya le das un toquecito de verde, un toquecito de amarillo con los limones. Granadas que tenemos en Elche. Ay, qué ricas. O sea, pues, que chulo, a lo mejor una bancada toda despejada, oye, pues con unas granadas en el centro, que le das también un toque de color. Luego, bueno, si podemos hacer café también, pues ese aroma café de cocina también te da mucha la sensación de hogar. Y esos detallitos que son fundamentales también. Son, ¿no? Importantísimos. Súper importantes. En una cocina que no parezca solo que es para cocinar. Bueno, y si tiene que ser solo para cocinar, pues que apetezca en ello. Pero si además tienes algún espacio, una estancia donde tienes pues ese office, ¿no? Que se llama, que es poner una mesita, una barrita, pues también tenerla como preparada para que parezca que está lista para tomarte un café en ese office si te apetece. Que la familia se vea haciendo vida en esa cocina, ¿verdad? Totalmente. Así que son otros tips que te estamos dando, pues para que tengas también esa estancia importantísima. Cada vez yo creo que se estila más, sobre todo desde que se hacen también muchas casas con esas cocinas abiertas, y es porque es el centro de una vivienda donde casi pasa todo. Así es. ¿Y qué pasa con la habitación? Después de darte todo este paseo, ese baño maravilloso que una se ha imaginado en este baño tan bonito, y después de haberse tomado ese café delicioso esa infusión antes de irte a dormir, ¿qué pasa? Nos vamos a la habitación. Bueno, también como así cuando cocinas, que haces magdalenas, que haces... ¡Ay! A horno, ¿no? Que ¿verdad? Huele a horno. Jolín, se me quedaría aquí. Es que no es lo mismo que huela a que has cocinado, porque tú puedes haber hecho, no sé, unas coliflor. Gambas al ajillo o una Exacto. coliflor, tú me la has puesto peor todavía. Yo digo que huela a jete, vale, Exacto. sí, se nota que es cocina, pero no es lo mismo cuando lo que has de hecho... De hornear, de... ¿verdad? No es mala idea, ¿eh? Que cuando ¿ves? Lleguen... Es que estoy haciendo un bizcocho en Exacto. este momento, qué casualidad. Exacto, qué casualidad. No cocinas en 5 años y hoy... Y ese y día hoy haces bizcocho. Un bizcocho, casi. Así es. Bueno, pues la cama es fundamental. Nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo nos presentan los hoteles las habitaciones? Que siempre apetece. camas muy molluditas, con el nórdico este que dices, qué agustico, ¿no? De tirarte ahí. Uh-huh. Con, tampoco lo tienen muy sobrecargados de cojines, o sea, sí que tienen ese toque de color que sí, le dan. Sí. Y eso es lo que tenemos que conseguir en una vivienda que pretendamos vender. Pues esa sensación de molludito, de agustito, no sobrecargar. Luego podemos jugar incluso con alguna mantita que caiga a lo mejor sobre los pies, ¿no? Los pies de la cama para darle otro toque de color. Un librito abierto. Uh-huh. En las mesitas, por ejemplo, también podemos jugar con algo de verde, algunas velas. Qué la bien. Mesita de luz, la lamparita también, pues si es una lamparita que tengamos chula también de encendida, que le dé esa calidez también sí. de con luz de esta que tenemos amarillita, que es más hogareña. Más cálida, sí. Exacto. Pues eso también es súper importante. Y limpio, que esté limpio, que sí, huela fundamental, bien. Que huela, vamos, el tema de olores y que huela bien a ver, y tal es fundamental. O que no huela a nada o que huela bien. Correcto. ¿Vale? Si podemos evitar que huela algo raro, mejor. Si tiene que no oler a nada, pues que no huela a nada. Allí nuestras chicas, nuestras agentes también suelen llevar en el bolso el ambientadores cuando van a ver una casa por si lo necesitan, como siempre van antes a prepararla, claro. Antes de recibir las visitas. La ventilan, pero luego aparte, pues oye, si hay que tirar un poquitín, pues que esa sensación primera que entres, sí. que sea muy agradable. Lo hemos hablado muchas veces, esa sí. primera impresión cuando abres la puerta, ese primer olor que te llegue, tiene que si ser si te llega, agradable. Te llega, y si no, la descartas. Nada, el primer, y ya vas toda la visita con el olor. Con el cable cruzado. Ya está, exacto. No huele bien. Vale, pues hemos pasado por muchas estancias de una vivienda, estamos en el dormitorio, ¿y qué pasa con los espejos? ¿Podemos jugar un poco...? Bueno, ¿con esa luz de espejos? Claro, es un recurso que es fundamental en una estancia pequeña, una entrada, por ejemplo, que sabes que son como más angostas, ¿no? Uh-huh. Más pequeñitas. Como... Entonces, pues un espejo nos da la sensación de claridad, sobre todo de amplitud. Nos pueden servir como elemento de decoración, aparte de para vernos o para mirarnos, claro. Pero bueno, que tienen un juego también dentro de la casa que es fundamental. Y espejos es que hay súper económicos, o sea que son todos los detalles que estamos diciendo, todos los tips o consejos, es para con muy poco dinero, ese valor que pueda percibir un comprador aumente, ¿no? Y no tengamos que bajar el precio ni bajar claro. el precio. Entonces, ese valor percibido lo vamos a aumentar con todos estos consejillos y es la única manera que se pueda vender una casa al mejor precio mm-hmm. posible. O sea, además, es lo que hacemos nosotros en Grupo Secoge, que lo estamos explicando aquí. Claro. Para la gente, pues bueno, que si está vendiendo su casa, pues que lo pruebe. Además, si no, también pues, se me estamos. Ocurre que si tienes una estancia que no tiene mucha luz, si le pones un espejo enfrentado a la ventana, multiplicas esa luz. Ahí se refleja la luz y te puede servir uh-huh. para que la estancia parezca todavía más luminosa. No solamente para estancias pequeñas, que también la hace más grande, pero cuando tienes así, no tienes mucha claridad en esa estancia, si le pones un espejo... Totalmente. La multiplica, porque es como otra ventana más si la pones sí, sí, sí. Enfrentado a esa ventana. Así que ahí damos ese consejito también para que sea, pues eso, espejito mágico, como pone aquí en este titular. ¿Qué hacemos? ¿Huimos de los estampados? ¿Los variamos? ¿Nos dedicamos a si que uno haya no tiene mucha idea? ¿No? Mucho gusto, mejor no pongas, mejor ¿no? ¿no? O sea, sí que pueden quedar sobre todo, mira, en exteriores, por ejemplo, que pueden quedar muy bien, si tienes una terraza... O es un campo, a lo mejor en un porche, uh-huh. pueden quedar muy chulos en esas hamacas o esa tumbona que puedas tener fuera. Pero dentro, bien. O los combinamos, hemos, por ejemplo, un estampado igual, como hemos hablado antes, al igual del cojín en amarillo, uh-huh. pues al igual algo en estampado también en amarillo y gris, un amarillo. Un amarillo mostaza, combinado con algo, también puede quedar bonito, pero. Uh-huh. Si se tiene gusto. ¿Vale? Y si no, mejor quédate quieto. Si no, mejor pones uno neutro, que te combine con lo que sea y sales del paso y ya está. Ya está. Yo insisto que... Una menos es más. Siempre. Y además, en una estancia tú pones unas flores o unas plantas y eso ya te llena de color la estancia y casi no te tienes que calentar demasiado la cabeza para que sea más atractiva. Porque flores, yo soy partidaria de las flores. ¿A ti qué te parece, Jaime? Pues que también, que le da flor, bueno, da igual, flor o planta natural, o planta ¿no? Natural. Al final lo que transmitimos es frescura. Pero tú dices flor, dices o planta natural, perdona, flores naturales. Sí, sí, que flor, no flor natural, vivienda... pero no flor cortada me refiero, no. O sea, lo que es la planta o planta sí, sí. con flor. Yo la flor me refería, bueno, a lo que es un ramo, ¿no? De sí. típico de rosas o de tulipanes, que es flor cortada. Claro, vale. Pero bueno, que cualquier planta que le puedas poner nos da esa sensación que buscamos y luego también la gente que vive, por ejemplo, que son campos o son bungalows, que al igual incluso con flores silvestres que tienes del campo, que tienes a la parte de fuera sí, de sí, tu sí, casa, un ramo, hazte un ramo. Puede hacer un de lo que tienes y le da una sensación de frescura, de campo, sí, sí. de que es muy agradable también. Yo tengo jazmín en casa, lo digo. Yo tengo jazmín en casa y huele fantásticamente. Es raro el fin de semana que no me he puesto jarrones nuevos y son de allí. Como tengo que ir podando, pues aprovecho y lo ves verde y lo ves dentro de tal y te da una sensación chula. Sí, pues así de fácil es poder tener esa casa muy visible y atractiva para cualquier posible comprador que podamos tener. Ventanas, ¿qué hacemos con ventanas? Si son ventanas grandes, ventanas como llamadas infinitas, ¿las vestimos si no tenemos...? Pues de esas lo suyo es que, porque uno de los puntos a favor que tendrá esa propiedad es la luz natural, o sea, la luz que te puede entrar de la calle. Lo que no tenemos que hacer es esconderlas, ¿no? Entonces, lo que aconsejamos es siempre, pues al igual, una cortinita, un visillito muy clarito que deje pasar la luz, blanco, también que te dé la sensación esa de... Y si podemos ponerla abierta. Normalmente si son ventanas grandes no tiene ningún problema, ¿no? Uh-huh. Porque es fácil de corregir. El problema es cuando son ventanas más pequeñas, que lo que aconsejamos es, pues al igual, en vez de poner la barra pegada a la ventana, pues nos la subimos al techo, ¿no? Claro. Que va a dar la sensación todavía de que es una ventana más grande. Entonces las barras pegadas al techo, arriba. Y la cortina que caiga. Genial. Y luego se puede abrir. La sensación que nos va a transmitir esa ventana es de más amplitud. Uh-huh. ¿Vale? Es entonces, verdad. Es un detallito también, pues bueno, que muy a tener en cuenta. Como dices, un visillito es poca cosa. El poner la barra medio metro más arriba o más abajo te da lo mismo. Es un pedacito más de tela y la sensación que vamos a causar es mucho mejor. Sobre todo si tenemos esas cortinas pesadas, más antiguas y tal, pues como estás vendiendo la casa, quítalas. Pon dos visillitos, mejor. Ligeros. Ligerito y ya eso está. Eso es. Pues lo que estamos hablando, ligereza en las estancias, sobre todo. Sí, al final es que no te resulte nada cargante. Cargado. Cargante, al final necesitamos un nivel visual neutro, ¿no? Que no se nos vaya tampoco la vista a algo muy muy concreto, que pues que la visita sea lo más eso, lo más fluida posible, que sea que tratemos de encajar el mayor número de compradores, no centrar a lo mejor una decoración muy personalizada, pues nos hace dirigirnos a un tipo de público en concreto. Cuanto más neutro y cuanto más ponemos cosas más neutras que le puedan gustar a la mayoría de la gente, pues vamos a conseguir mucho más contactos de compradores. Uh-huh. Y si tenemos más compradores, pues tendremos más visitas, tendremos mejores ofertas y por consiguiente pues podremos vender al mejor precio. Y podremos elegir, ¿no? Totalmente. Que siempre se trata también de eso. Oye, tengo varias ofertas, puedo elegir. Pues vamos a hacer una casa, a ver si la vamos a dejar tan bonita que al final no la vamos a querer vender, Jaime. Pues nos ha pasado más de una vez que hemos preparado casas para vender y luego cuando le hemos pasado el reportaje... Pues nosotros lo que solemos hacer es, bueno, preparamos la casa... Se hace reportajes, se hace tour virtual, vídeos y todo. Y luego se lo pasamos al propietario para que él, bueno, pues ver que está bien, que nos dé el ok, ¿no? Que lo revisen. Y muchas veces nos ha pasado ese día, ah, pues ahora mira, pues me estoy pensando, ahora no la vendo. Y yo, ¿no? Es que si solo le hacía falta un cambio, exacto, un cambio de cambio. Cara, ¿no? De imagen. Al final es como todo, al igual tiene que venir también alguien de, muchas veces alguien de fuera a que te diga, pues mira, pues podemos esto ponerlo aquí o despejar esto, o mira, o esto ya, pues como tienes intención de irte, pues lo vamos recogiendo y tú ya vas. O sea, son cosillas que muchas veces sabemos que están ahí, pero que necesitas que alguien de fuera te las ponga en orden o te marque unas pautas de cómo hacerlo. Y son todo técnicas para que nuestros clientes pues que puedan vender en las mejores condiciones. Y es que está claro que una vivienda incluso antigua, con una mano de pintura y cuatro apaños como los que hemos hablado, puede resultar muy atractiva, muy acogedora y hasta puede parecer de este siglo, ¿no? Del siglo pasado. Exactamente. Mira, el argumento fácil de la mayoría de las inmobiliarias es que bajes el precio. Uh-huh. Tú bajas el precio y al final vendes. Pero no piensan en lo que estamos hablando. Pero nosotros aquí lo que proponemos no es eso. Entonces es, oye, vamos a estudiar bien que con una pequeña inversión no vas a tener que bajar tanto el precio. Uh-huh. Con un pequeño ajuste y una buena presentación vamos a conseguir vender la casa. Entonces, el propietario no se está arriesgando a perder una gran cantidad de dinero por un mal asesoramiento. Claro. Entonces, pues bueno, pues son técnicas que las utilizamos, que las llevamos en práctica más de 5 años... Y bueno, la gente puede ver las opiniones de nuestros clientes en Google. Somos la inmobiliaria con más referencias y mejor valorada. Y nada, yo les invito a que entren y que lo vean, que son muchos clientes los que nos han probado. Y además, como dices, una pequeña inversión, o a veces tú crees que hace falta cambiar algo o hacer una pequeñita reforma, también es una inversión, si uno lo puede hacer, para garantizar luego que la venta todavía suba aún más, porque claro. Merece la pena a veces decir, jo, pues si hago esto aquí, que no me va a costar demasiado, puedo aumentarle el precio tanto, mi vivienda va a subir tanto. Pues oye, si te lo puedes plantear. Tenemos casos reales de que nos ha sucedido eso en varias propiedades. Hacer una tenemos reforma. Una, por ejemplo, en 92.000 euros, una casa arriba del INEM de Altavix, ¿vale? Ahí vino Paco, era el propietario, que se le habían marchado los inquilinos, le habían dejado la casa ahí, habían estudiantes, bueno, le habían dejado la casa ese a un asco, y había un vecino que le daba 92.000 euros. Y Paco vino a hablar con nosotros. Fuimos a ver la casa, le decimos, Paco, ostras, esto, tío, limpiándola y preparando la casa para la venta, le va a poder sacar más, seguro. Esa casa terminamos vendiéndola en 114.000 euros. De 92, que le daba, o sea, precio real que le daba un vecino en 92, que se lo quedaba, que quería señalizarla, a preparar la casa, y en un mes y medio la casa vendida en 114. Fíjate. Entonces, la imagen. ¿Vas a regalar el dinero o vas a preocuparte de, oye, pues confíale a tu casa a la venta a una agencia inmobiliaria profesional que va a defender tus intereses, no a una cualquiera, a alguien que se preocupe realmente de preparar tu casa y de poder vender al mejor precio posible? Eso, por ejemplo, un caso real y con números. Fíjate, y eso ocurre en grupos ECOES, así que ya sabéis, ¿pueden recoger todavía la revista o ya no os quedan? Claro, que bueno, hemos hecho ahí un puñado que tenemos. Madre mía, os habéis vuelto locos, ¿eh? Exacto. Y es que merece mucho la pena adquirir esta revista donde te dan esos truquitos para, bueno, pues tener esa vivienda en las mejores condiciones para poder venderla, porque a veces tendemos a pensar de que, jo, es que mi casa está muy chula con esto aquí, con eso allí, a mí me gusta mucho mi decoración, pero ¿te la vas a quedar tú? No, pues venga, vamos claro, a ir. Claro, eso es una decoración personalizada, es lo claro. que hablamos, pero bueno, tenemos que convertir eso en un producto inmobiliario, ¿vale? Entonces, pues vamos a esa decoración tan personalizada, pues tenemos que... Bueno, pues Jaime Espinosa. Ahora sí. Pues lo he anotado, si es que lo mío. Pero no, si a mí, yo a veces le cambio los apellidos a mis compañeros de trabajo, no lo voy a hacer contigo. Jaime Espinosa de Grupo ECOES, RK Grupo ECOES, siempre, bueno, pues mirando siempre por el bien del cliente, ya sea comprador o sea vendedor. Que tenéis un montón de cositas por allí, además, ¿necesitáis ahora mismo algo? Porque siempre sí, mira, necesitamos pues, casas de propiedades en cualquier parte de Elche. Somos 9 en el equipo ya, o sea que hemos aumentado. Y ahora pues necesitamos propiedades. Hacemos muchas acciones de marketing en las propiedades que tenemos a la venta. Tenemos siempre compradores que se quedan sin comprar, calificados. Mira, de hecho ayer reservamos una casa que una chica, bueno, se la adelantó. Le aprobaron una oferta mejor que le presentaron que la suya hace 2 semanas. Y ayer con la financiación aprobada y todo, nos entró el viernes una propiedad allí en los pisos azules. Y ayer se reservó. Por esa cliente que ya tenía. Fíjate. Ya veníamos trabajando con ella, con la financiación aprobada y todo. O sea, fue ir a verla, le cuadró el tema de los números con lo que a ella le podían financiar y ayer se reservó. Si es que con Grupo ECOES, ¿qué pasa? Pues que no tienes tu vivienda ahí un año, otro año. No, si tiene un año, yo tampoco la quiero, ¿eh? Se vende y se vende y pasas a los 6 y se vende y así... Pues, es que las hay, lo hemos hablado claro, varias veces. Claro. Ese cartel de se vende. Chuscarrá por el sol. Ya no se ve ni el teléfono. Que le queda una brida ahí, la pobre, que dice, yo que estoy aguantando tú, ya aquí. Por pena la voy a comprar. Es que... Bueno, pues eso no pasa en Grupo ECOES. Así que, nada, que os paséis por donde. No habéis cambiado de ubicación, ¿no? Porque no estamos así allí. Tan... Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Con la pasta que nos hemos gastado en la reforma. Ahora tenemos que estar allí, pero por... Pues, sí. Sí o sí, vamos. Exacto. Estamos en los pisos azules, donde estaba la antigua hacienda, Cruz de los Caídos, Mariano Benyure número 2. Hace esquinita. Paseo Germanías. Se ve perfectamente. Allí. Exactamente. Que hay que pasarse por allí, al menos para llevarte la revista, de la que hablaremos en próximos programas de otros capítulos. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues nada. Pues muchas gracias. Que tengas buena semana. Igualmente. Jaime, un placer, hasta como luego. Siempre. Hasta luego. Aquí seguimos repasando, mira, música con la Casa Azul, ya puede ser tu casa del color que quieras. La mía es azul, por cierto. Esto se llama Es el momento. Es mejor dejar de lado un poco nuestra

necesito un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad. Y ahora cógeme la mano y bésame despacio. Y ahora que nadie nos mira, ¿por qué no me invita a soñar? Soy todo truco, súbete desnuda, que mi cuerpo es verano. Y atrás quedaron esos estribillos, ya no me enamoro más. No me enamoro más. Que dime cómo entraste en mi cuerpo, quién te dio el consentimiento, cómo entraste sin llamar. Y ahora soy esclavo de tu beso, vino la en tu cintura, la locura el verbo amar. Hey. Necesito yo de un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre perdida. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Vamos a ver qué días se celebran hoy. Por ejemplo, te cuento que hoy es el día, este 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor Internacional. El Día del Inventor Internacional se celebra en España el 9 de noviembre en honor a la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Se celebran además en diferentes fechas del año según el país. Por ejemplo, te cuento que en Argentina desde el año 1990 se festeja el 29 de septiembre en homenaje al nacimiento de Ladislao José Birón, el inventor del bolígrafo. También en Estados Unidos, el Día de los Inventores se conmemora el 11 de febrero, aniversario del nacimiento de Thomas Alva Edison. Y en México, por ejemplo, se celebra el 17 de febrero, en memoria del nacimiento de Guillermo González Camarera, quien creó el sistema tricromático secuencial de campos para la televisión. Vaya, que si así no te suena nada, te digo que fue la televisión en color. Además del Día del Inventor Internacional, también se celebra este 9 de noviembre el Día Mundial de la Adopción. Se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción. Más de 150 millones de niños a nivel mundial necesita un hogar, pero en algunos países la adopción es un tema controvertido debido a las dificultades y trámites burocráticos interminables. La celebración de este día fue creada en 2014 por Jan Fortener. Fortener es uno de los tres hijos biológicos de una pareja que acogió a 36 niños y adoptó a otros 8 niños. Para la celebración de esta efeméride ideó el símbolo de una carita feliz pintada en la palma de la mano, que representa el significado de haber convivido en un hogar con hijos biológicos y adoptivos, rodeado de amor incondicional y alegrías. Bueno, a través de nuestro WhatsApp dice Alfonsina, hola, buenos días entre amigos, te felicito por esa música que hoy está sonando, gracias por alegrarnos a todos. Si puede ser, me gustaría oír la canción de la barbacoa. Ahora está ahora nos estás alegrando a todos los que, bueno, pues bendiciones para todos. Alfonsina, ya la he puesto, bueno, el mensaje lo leo un poquito más tarde, pero esa canción ha sonado mucho de Georgie Dan y me alegro que te haya gustado y te esté gustando además la música que estamos poniendo hoy. También nos dicen por aquí, buenos días Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, espero que tú también lo estés. ¿Me puedes poner la canción Quiéreme de Pilar Jiménez? Es para Raquel, de parte de sus amigos Juan, Alfonso, Fran, Pedro, Miquel... Y también otro Pedro, gracias. Vale, la estoy buscando, no la encuentro. ¿Me puedes dar alguna referencia más? ¿O alguien sabe de qué canción se trata? De Pilar Jiménez, Quiéreme. No hay manera de encontrarla y me gustaría poder ponértela. Bueno, ya sabes que tienes el 665-896450, pues por ejemplo, para decirnos hola, buenos días entre amigos, como hace Maruja y otros oyentes de esta casa. Es un placer siempre teneros ahí al otro lado, que me hacéis muchísima compañía también vosotros a mí. ¿Dónde va a sonar? Pues más música con Ñ. ¿Por qué? Pues porque hoy es martes y los martes es lo que toca. Seguimos con música de Sebastián Yatra y este... Tacones rojos. Esto ya es de ahora mismito, ¿eh? Porque es lo último de Sebastián Yatra. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.

en el 966-65-17-66. Hace falta aparadoras de exterior en el 681-90-43-57. Fábrica de calzado en Torrellano necesita una persona para poner topes y dar de látex en el 646-34-60-48. Se busca montador de bios y pegador en el 655-23-31-39. Fábrica de sandalia de señora necesita montador a mano y limpiador y lijador en el 965-50-73-33. Empresa de calzado necesita dos envasadoras que sepan limpiar el zapato en el 965-42-81-39. Fábrica de plantillas para el calzado busca un biselador y chicas de 18 a 25 años para puestos de formación en el 661-93-76-88. Se precisan aparadoras para interior en el 965-43-99-64. Se precisan cortador de forros en el 650-73-93-12. Hace falta cortadores de máquina de brazo y puente en el 681-91-45-76. Y por último te cuento que se busca persona para la mecánica del calzado que sepa hacer de todo. Aquí hay que dejar un mensaje por WhatsApp al 655-28-80-74. Bueno, pues todas y cada una de las ofertas las tienes en nuestra página web teleelch.es, debidamente actualizadas a partir de la una de la tarde. Solo tienes que entrar en teleelch.es, clicar la pestaña de servicios y aparecen. Y son muchas, ¿eh? Espero que te haya dado tiempo a tomar nota de la que más te podía interesar. Y por supuesto, si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, pues que estamos a solo tres minutitos, que nos vamos. Que bueno, que me ha hecho mucha gracia uno de los mensajes. Vamos, me gustan todos los mensajes que llegan. Gracias a todos por participar, por supuesto que sí. Pero hay uno que es un audio, un mensaje de voz, que me dice que no lo ponga, que no lo ponga, que no lo ponga. Que tampoco es grave, no lo voy a poner porque me dice que no y que no lo cuente. Bueno, pues que me ha hecho mucha gracia tu mensaje. Es un mensaje muy chulo, que me alegro mucho, bueno, que lo estés pasando bien con el programa. Y sobre todo por ese bebé, ¿eh? Muchísimas felicidades, gracias. Oye, que si lo pongo, que tampoco pasa nada, pero bueno, me dices que no, pues no lo pongo. Pero muchas gracias porque me ha hecho muchísima ilusión y muchísima gracia también, me has hecho reír mucho, querida oyente. Venga, que nos vamos y lo hacemos además. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa a la una, seguido por el Chempunta con Paco Gómez. Así que no te pierdas la programación de esta casa, que la hacemos desde aquí para la zona y con mucho cariño. Volvemos mañana a las 11 de la mañana, volvemos a estar un ratito entre amigos. Y un mensaje más dice, mi nombre es Feliciano, Feliciano dice que yo también soy Ruiz, por lo de que he confundido a Jaime Espinosa con Jaime Ruiz. Dice, quiero estar en el programa, pues ya lo estás, a través del WhatsApp. Que quiero una de los rebujitos, se llama Todos los Besos y es para mi novia también, dice, y mi madre. Es de parte de Feliciano Ruiz. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, pues nos despedimos con flamenquito, el flamenquito que nos traen ellos, los rebujitos y este Todos los Besos. Muchos besos para todos vosotros. Hasta mañana y gracias. La parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma.